Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de marzo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la 58 edición del Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique, en la que podrán tomar parte cuantos artistas naturales o vecinos de nuestra localidad lo deseen. El tema y tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admitirán todas las técnicas o corrientes estéticas, debiendo de ser las obras originales, ya que no se admitirán copias. En este certamen se establece la única categoría de local, a partir de 18 años, con un primer premio de 750 euros y placa, y un segundo premio consistente en placa. El ganador del premio local no podrá participar más en este certamen, recordando a su vez que será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. Los días de entrega serán el 3 y 4 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, en horario de 10 a 2 y de 4 a 6, en un soporte adecuado para su posterior montaje expositivo. El fallo del jurado, que tendrá lugar en la jornada del 5 de mayo, será inapelable y los premios se otorgarán teniendo en cuenta el dibujo, la composición, personalidad y lenguaje del artista. El jurado estará formado por una comisión técnica. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del Grupo Municipal Popular. El concejal popular Sergio Carrera ha informado que la semana que viene se presentará la candidatura con la que el Partido Popular va a concurrir a las elecciones municipales del mes de mayo, con el respaldo del partido a nivel provincial. Yo anuncié de que habíamos elevado una propuesta a la dirección provincial. Yo anuncié mi posicionamiento personal de referente al tema de ser candidato a las elecciones y también anuncié de que si la dirección provincial decidía que este que está aquí, al igual que también habrá trasladado a los demás compañeros, continúen en el nuevo proyecto con el candidato o la candidata, pues eso son cuestiones personales. Yo tengo que anunciar hoy, y eso sí, que se tranquilicen algunos. Algunos miembros de algunas formaciones políticas. Se tranquilicen. Que el Partido Popular vaya a las elecciones municipales, ¿eh? Y va a ir de la mano del mejor o la mejor candidata. Así de claro, que se tranquilicen. Yo entiendo el revuelo. Estamos hablando del principal partido de la oposición, ¿eh? Estamos hablando del partido que debe ir a ganar las elecciones. Que se tranquilicen. No estamos nerviosos nosotros. Yo no estoy nervioso, ¿eh? Para nada. Ni mis compañeros. Mire, aquí los ciclos acaban. Y lo dije el otro día. Imprescindible en política, nadie. Imprescindible los ubriqueños y las ubriqueñas. Que se tranquilicen. Que el Partido Popular va a presentar su candidato y su candidata. Y vaya a ganar las elecciones. Y sobre todo vaya a ganar las elecciones con el respaldo máximo de la dirección provincial del Partido Popular y una cosa fundamental, de Juanma Moreno. Vamos a presentar al mejor o a la mejor, la que juegue en las urnas contra el Partido Socialista, y vamos a salir a ganar las elecciones. Creo que es el momento que el Partido Popular vuelva al gobierno de nuestra ciudad. Tenemos que aprovechar la aritmética política. Tenemos que aprovechar un gobierno de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno. Tenemos que aprovechar, porque va a llegar, ¿eh? Va a llegar en pocos meses. Va a llegar la victoria del Partido Popular y de Feijóo en España. Y nosotros, evidentemente, tranquilito, que claro que vamos a ir a las elecciones y claro que vamos a presentar candidato y candidatura, pero son los plazos que se han dado y son, pues evidentemente, las directrices que marca el Partido Popular a nivel provincial. Lo que sí que tengo que decir, está claro, que los concejales del Partido Popular, tanto Rocío como Xavier, como este que habla, estaremos en la candidatura que vayamos a las elecciones municipales. El trabajo, y lo dije, que nadie venga a intentar bajarnos del burro. Nadie. Nosotros hemos hecho un trabajo exquisito, interponiendo siempre los intereses de Ubrique y del Partido Popular. Y nosotros vamos a ir a las elecciones con el mejor candidato. Y tengo que decir que la semana que viene, seguramente, con el apoyo y el respaldo de toda la dirección provincial y del presidente provincial y de nuestro presidente andaluz, el Partido Popular tendrá candidato, y le puedo garantizar que en varios días después del nombramiento la candidatura del Partido Popular estará presentada para que los ubriqueños analicen y opten por la papeleta del Partido Popular en las próximas elecciones municipales. Yo, evidentemente, la tiene que ratificar la dirección. Vale. Yo te traslado las informaciones que yo tengo, y evidentemente te puedo decir que la semana que viene el Partido Popular de Ubrique, y con eso te lo estoy diciendo todo, el Partido Popular de Ubrique tendrá candidato o candidata, y tendrá la candidatura que irá a intentar ganar las elecciones municipales en Ubrique. Y lo más fundamental, con el respaldo máximo de la dirección provincial y de Juanma Moreno como presidente autonómico del Partido Popular. Y lo vuelvo a decir, que no quiere decir que sea una imposición desde Cádiz, que también se ha escuchado por ahí unos vaivenes y unos comentarios de que Cádiz pondrá el candidato, etcétera, etcétera. Porque aquí tenemos historia en Ubrique, historia de unos candidatos, y a los dos días tiene otro, ¿eh? Es decir, impuesto por Cádiz en algunas formaciones políticas. Nosotros, por ejemplo, te puedo asegurar que no es una imposición en el aspecto de Cádiz, como se está diciendo, que Cádiz va, escuchado decía, hasta que vamos a presentar Teófila en Ubrique. Una propuesta de candidatura que se presentó y que evidentemente la dirección provincial ha analizado, está analizando y presentará el candidato la semana que viene. Por otro lado, el Centro Tecnológico de la Piel informa que se ha organizado para mañana viernes una reunión informativa donde se va a proponer el calendario de acciones en materia de comercio exterior que las empresas marroquineras consideren prioritarias en este primer semestre del año. Con la colaboración de Estenda y la Cámara de Comercio, la intención es afianzar el mercado europeo. Así lo ha destacado de Semovex Javier Gallego, quien nos ha avanzado que existen varias propuestas que incluyen acciones en Bruselas y en Oporto. Sí, efectivamente, hay conversaciones con varias instituciones que se dedican a la promoción del comercio exterior, en cuanto a comercio exterior de la marroquinería, como Estenda y las cámaras de comercio, y el viernes vamos a contar a las empresas que estén interesadas, pues qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo este año 2023, en lo que es este primer semestre hasta el mes de junio, y para que voten y se decida un poco pues qué tipo de acción quieren llevar a cabo y qué mercado, ¿no? Hay opción para dos mercados europeos, en los cuales ya tiene presencia la marroquinería de Ubrique, y para poder abrir un nuevo mercado, o sea, para mercado, digamos, o asiático o estadounidense, que no se ha trabajado tanto por este tipo de instituciones, ¿no? Tanto Estenda como la Cámara de Comercio de Jerez y de Cádiz están apoyando al sector. Y lo que queremos el viernes es pues trasladarle un poco las posibilidades que hay para que sean las propias empresas las que decidan qué mercado y qué tipo de acciones son los que les interesan más. Con Estenda hemos estado en este último mes, hace un par de semanas, en Milán visitando Lineapel y Mipel, que son dos ferias que tradicionalmente se celebraban por separado y se han celebrado en el mismo momento en Milán. Y bueno, en el financiamiento lo que está previsto es la visita a la feria de París y Milán, y también a la de Londres y en Reino Unido, que son las tres ferias que tradicionalmente visitan las empresas marroquineras. Sí, es verdad que hace años que no veíamos un grupo tan numeroso en esta feria. Con Estenda hemos asistido 9 empresas y el centro tecnológico, o sea, 10 participantes de Ubrique, y luego por su cuenta han ido otras 9 empresas, o sea que estamos hablando de alrededor de 20 empresas las que han visitado este año la feria de Lineapel y Mipel, ¿no? Yo creo que es una participación récord, porque hacía tiempo, yo creo que años, que no había tanto grupo tan numeroso visitando la feria italiana. Lineapel es una feria de materiales, materias primas y componentes, o sea que todo lo que son forros, refuerzos, herraje, cremallera, hilos, pieles, sintéticos, todo tipo de materiales y componentes para marroquinería, con lo cual están representados todos los proveedores que hay en Ubrique, y muchísimos más, y mil y pico expositores, que se dice pronto, pero representan una oferta muy amplia de lo que se puede comprar en la actualidad. Y luego MIPEL es una feria de productos acabados, ¿no? Está MIPEL y MICAM, que en esta ocasión han coincidido con Lineapel, donde se presentan todas las novedades en cuanto a productos acabados de bolsos y de calzado. Estenda, que es quien organiza, nos organizaba una agenda con distintas visitas. Hemos estado en la Asociación de Diseñadores Industriales de Milán, que organizan el premio más importante a nivel de diseño de Europa, el Campo de Oro, y después cada empresa pues tenía también sus propias citas, ¿no? Y solamente visitando los stands y paseando por la feria, pues se podía comprobar cómo las empresas que han asistido pues tenían numerosas citas con clientes y con oportunidades con nuevos clientes, ¿no? Sobre todo franceses y europeos, ¿no? Franceses e ingleses a nivel europeo, y los italianos pues un poco pues mirando qué es lo que estaba pasando en Ubrique, por el gran número de empresas que asistió a la feria y por la cantidad de contactos y de visitas que tenían durante la jornada de visita a la feria. Hay dos propuestas encima de la mesa. El viernes decidiremos con las empresas que por cuál se opta, pero encima de la mesa está Bruselas, por aquello de trabajar a nivel asociativo, tanto con Asopiel en la Escuela de Artesanos, distintos proyectos que puedan tener calado a nivel europeo, que es de donde provienen, digamos, la ayuda y las distintas líneas de apoyo que hay en cuanto a subvenciones se refiere a nivel sectorial. Y luego pues hablamos también de Portugal, porque ya se inició con Estenda, se organizó una primera misión comercial a Oporto, y es una ciudad que está teniendo pues bastante incremento de la actividad en cuanto al sector de la marroquinería se refiere, y que queremos ver y queremos llegar a estudiar un poco los puntos de interés en común para poder, junto con los italianos o franceses, pues presentar alguna iniciativa a nivel europeo, ¿no? Para poder presentar un proyecto europeo hacen falta tres socios de tres países diferentes, y de ahí un poco pues establecer lazos de unión tanto con Portugal como con Italia y Francia. Por otro lado, la Escuela Municipal de Música ha organizado para mañana viernes un concierto didáctico en el que se va a contar con la participación del músico y compositor Rafael Liñán. Se han programado dos sesiones a las que van a asistir los escolares de nuestra localidad para disfrutar de un concierto que se compone de 12 piezas. Sí, normalmente de casi todos los años pues se nos empezó a ocurrir la idea de intentar llevar la música a todos los rincones, ¿no? Empezamos con la ruta, empezamos a hacer eventos, ¿no? Público en la parte de exterior, ¿no? Y cómo no, ¿no? ¿Qué mejor manera de llevar la música a todos los sitios que haciendo un concierto educativo para los coles, ¿no? El año pasado ya hicimos un concierto que fue al contrario, fuimos nosotros a los coles, ¿no? A hacer un concierto del coro de voces blancas, que realizó una gira, ¿no? Por todos los colegios, y la verdad es que tuvo mucho éxito, ¿no? Por parte del coro, que lo pasó muy bien, y del alumnado de los centros. Este año la idea era de hacer otra cosa similar, ¿no? Acercar la música a todos los niños y niñas del pueblo, y en esta ocasión, bueno, pues tenemos un concierto educativo. Tendrán que venir en este caso al teatro, ya que sería muy difícil, ¿no? Ir a los colegios con la infraestructura que conlleva hacer un concierto de estas características. Y la idea, pues, esa, ¿no? Acercar nuestro centro, lo que hacemos, nuestra música y nuestro conocimiento, ¿no? De lo que podamos aportar a estos pequeños. Están entre la franja de edades, sería desde los de tercero hasta quinto de primaria. Es la edad que nos pareció, ¿no? Más apropiada para este evento. Y bueno, pues ahí tenemos dentro de poco, dentro de unas horas, a todo el alumnado de los coles de Ubrique, de los seis colegios de primaria, preparados para recibirnos, ¿no? Nosotros lo conocíamos por los conciertos didácticos, ¿no?, que ofrecía, y su labor profesional en los conservatorios, y no esperábamos el éxito que tuvimos, ¿no?, porque era algo novedoso para los coles. Nunca habíamos, nosotros habíamos hecho conciertos didácticos, pero a nivel de centro, los profesores enseñábamos los instrumentos, ¿no? No teníamos tanta capacidad, ¿no?, de organizar un concierto de estas características. Cuando llegó él, pues fue algo, la verdad, todos los alumnos se fueron cantando al cole, después los maestros nos llamaron, oye, ¿qué ha pasado? Que tenemos aquí a los niños que no paran de cantar. Y fue extraordinario, la verdad. Tuvimos que repetir el concierto por la tarde, porque los mismos maestros volvieron a venir por la tarde con otros alumnos, y sobre todo para los alumnos de la escuela también, para que lo vieran. Tuvo tanto éxito que dijimos, esto lo tenemos que volver a repetir, ¿no? Y como ahora los alumnos, ha pasado tiempo, ya no son los mismos, pues no queríamos que perdieran la oportunidad de conocer a Rafael y de lo que es capaz de hacer, ¿no?, en el escenario. En cuenta que esto no pasa todos los días, que no es un evento al uso, ¿no? Y no es venir a la escuela a ver a los profesores, que ya están acostumbrados a vernos, ya nos conocen, ¿no? Es venir a conocer una cosa totalmente diferente, y ya digo, es un lujo, ¿no? Un lujo para nosotros poder contar con Rafael mañana. Tenemos una buena cantidad de piezas, son muy variadas, ¿no? Tenemos piezas de tipo andaluz, para que los niños que ya suelen conocerlas, ¿no?, pues es como una ayuda, ¿no?, para las letras, ¿no?, que ya se saben, y poder trabajar con ellos. Y después tenemos, la verdad es que hay una mezcla de piezas, ¿no? Hay otras en inglés, hay otras que dan mucho juego para incluir el baile, como ya verán ellos mañana. Y ya digo, es tan divertido y tan pasa tan rápido esa hora, que los niños se van con muchas ganas de seguir cantando, ¿no?, y actuando, ¿no?, en esta actividad, ¿no?, tan tan bonita. Bueno, he tenido la suerte de que me han llamado de Radio Nacional y de Televisión Española para que participara. Bueno, en el caso de la radio fue una temporada completa en el programa, entonces era Gente Despierta, que es un programa de emisión nocturna de mucha trayectoria en Radio Nacional, y en ese caso lo que hacía era difusión de músicas, digamos, un poco marginales, y no tanto, para una audiencia muy variada. En este caso, en el caso del programa nocturno, era audiencia adulta, ¿no? Pero luego en televisión, pues he hecho varias colaboraciones para todos los públicos, desde el conciertazo de Fernando Argenta hasta los conciertos de la 2, etcétera. Pero eso ha sido, digamos, respondiendo a una invitación muy, muy gentil, y que yo agradezco mucho de ambas emisoras. Yo, digamos que estoy más en el ámbito de la Universidad de Granada, en el Departamento de Historia y Ciencias de la Música, pero también he estado 2 años muy, muy feliz en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Jaén. Esas han sido, digamos, mis dos instituciones fundamentales, también en la Universidad Internacional de Andalucía y en otras que me llaman, de Málaga, de Sevilla, etcétera. Bueno, porque nosotros siempre estamos agradecidos, ¿no?, a Rafael que acepte nuestras invitaciones. Siempre lo tenemos pendiente, ¿no?, para estas ocasiones, ¿no?, cuando se trata de mostrar a los niños, ¿no?, qué es la música y lo divertido, ¿no?, que es poder estudiar música, que a veces tienen este concepto, ¿no?, de uy, me apunto a piano por la tarde, ahora una actividad extraescolar, otra vez a estudiar, y yo creo que de esta manera como que les ofrece otra perspectiva, otra forma de entenderla, y nos ayuda mucho a nosotros después a que vengan, ¿no?, a que vengan a la escuela. Esto sí, ¿no?, me gusta improvisar, me gusta cantar, me gusta probar nuevos métodos, ¿no?, que es lo que estamos ahora, ¿no?, intentando mejorar nuestra capacidad también, ¿no?, de enseñar y de aplicar otros sistemas que ya nos quedaban un poquito obsoletos, ¿no?, y no nos ayudaban mucho, ¿no?, para la motivación. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Preventivo de la Cámara Andaluza.